Da igual. No importa. Da igual, es lo mismo. Da igual lo que hagas, lo que digas, lo que pienses, lo que sueñes, lo que añores. Da igual, es lo mismo. ¿Acaso crees que sirve de algo? ¿Que sirve para algo? Puedes alzar tus súplicas al cielo. Puedes rezar y rezar a todos los dioses inexistentes. Puedes luchar con tus manos, puedes destrozar muros o elevar altares al cielo, puedes construir torres de Babel, puedes trabajar día y noche, puedes esforzarte, pero da igual, no sirve de nada, te lo aseguro, porque yo lo he hecho. Gaua da kotxian sartzen naiz, euri malkuak parabrisan. Ta ilargiak ez ditesaten ez non norekin ikusten zaitun gauontan. Zenbakiak eta noches, amigas y amigos de El Sótano, este programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta cada miércoles realizamos aquí, en Radio Popular de San Javier, en el 90.3 de tu dial. Este programa es un escondite que tenemos los niños traviesos que somos para acurrucarnos y, bueno, contarnos al oído nuestras esperanzas y nuestros sueños, escuchar música un tanto agradable y a veces no tanto, hablar de nuestras cosas, de nuestras esperanzas y, ¿por qué no?, de nuestra lucha, porque los niños del planeta, les guste o no, nos guste o no, somos niños que no dejamos de pelear a la compra, a la contra, perdón, como diría Henry Chinaski. Bueno, porque esa es nuestra oda, es nuestra exhalación, nuestra forma de seguir en este podrido mundo, poniendo un pie delante del otro y caminar hacia adelante, porque quedarnos sentados frente al televisor, bueno, digamos que nos aburre. Bienvenidos a otra edición de este engendro llamado El Sótano MPC. Ya sabéis, vuestra cita semanal de música, poesía y conciencia. Buenas noches. It may not always be so, and I say, and if your lips, which I have loved, should touch another's, and your dear strong fingers clutch her heart, as mine in time not far away, if on another's face your sweet lay, in such a silence as I know, or such great rising words as uttering over match, stand helplessly before the spirit at bay. If this should be, I say, if this should be you of my heart, send me a little word that I may go unto her and take her hands, saying, accept all happiness from me, then I shall turn my face and hear one bird sing terribly afar in the lost lands. Hoy es miércoles 20 de octubre del año 2004 de nuestra era del Señor Todopoderoso Dólar. Esta noche, los niños del planeta, mientras revoloteábamos antes de venir aquí, de bajar los escalones que nos traen al sótano, pues eso, revoloteábamos entre los discos, entre los libros, entre los papeles, no todos de fumar, pensando, planeando qué travieso juego íbamos a ofrecer esta noche. Y bueno, digamos que hoy es una de esas noches en que hemos decidido guardar la careta de payaso en el armario y venir a cara descubierta, un poco mirando a las estrellas, aunque se parezcan en exceso a farolas, y bueno, tropezándonos con nuestros cordones desatados, porque hoy en uno de esos días en que si nos hubiéramos quedado en casa bebiendo cerveza, mirando la pared, fumando crack y arrascándonos el culo, tampoco hubiera pasado nada. Pero joder, mejor salimos a la calle, caminamos por este pueblo fantasma llamado San Javier y venimos a jugar a esto de la radio, que como poco nos entretiene. Nos sentimos como José L. Santiago canta en su último trabajo, Las Golondrinas, etc., como su canción que interpreta un tema de Chavela Vargas, Con las manos vacías. Qué triste despertar en las mañanas frías, sin poder hallar tus manos en las mías, contemplar mi balcón sin sol y sentirme morir de amor, con tristeza y ausencia en mis noches sombrías, implorando clemencia con las manos vacías. Qué triste despertar y verse siempre solo con esta soledad, donde se acaba todo, y ponerme a gritar que el amor es mentira y nos deja al final con las manos vacías. Ponerme a gritar que el amor es mentira y nos deja al final con las manos vacías. Qué triste despertar. La escuela del mejor estilo puede ser, de una parte, la escuela que enseña a encontrar la expresión gracias a la cual se puede transmitir todos los estados del alma a los lectores y los oyentes. Luego, la escuela que enseña a descubrir el estado del alma en que se encuentra el hombre profundamente conmovido. El hombre de espíritu alegre, lúcido y recto, que ha dominado las pasiones. Esta será la escuela de mejor estilo, la que corresponde al hombre bueno. Thank you. Un hombre que quiere dominar su... que no quiere dominar su cólera, que no quiere dominar sus accesos de odio y de venganza, su lujuria, y que, a pesar de esto, aspira a hacerse dueño de los demás, es tan estúpido como el agricultor que pone su campo al borde de un torrente sin tomar precauciones contra este. Hablamos de la naturaleza, y al hablar de ella nos olvidamos a nosotros mismos. Pero nosotros también somos naturaleza, quememos. Por lo tanto, la naturaleza es otra cosa completamente distinta de lo que nosotros pensamos al hablar de ella. I saw the judgment counting the hours and the prisons, too many names. Saw religion closing eyes. I saw the faith speaking out his mind. I saw conversation becoming words. Saw the big man smashing the poor. Saw the courage becoming scared. Saw the enemies becoming one just to smash our head. So let me say, people, make yourself, people, make yourself, people, make yourself, people, make yourself. Delivering sweat to a large another man's pocket, and yet you find no other way to weave them for your own. That's not all. Check out the message of this song. You could have got to rebel, can't get away no more. You could have got to rebel, can't get away no more. You could have got to rebel, never follow the rule. You could have got to rebel, can't get away no more. You could have got to rebel, never follow the rule. People, make yourself. Here we go. People, make yourself. Here we go. Sigues en el sótano, en este programa de música, poesía y conciencia, que todos los miércoles los niños del planeta realizan para Radio San Javier, aquí en el 90.3 de la FM. Decir que este programa tiene las puertas abiertas para todas las amiguitas, amiguitos, que se quieran acercar aquí al Parque Almansa, al edificio de la Concejalía de Juventud, al fondo, en el pasillo, subiéndose una escalera y pasando un pasillo blanco. No, no es un manicomio. Nos encontraréis todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Pero si sois tímidos y no queréis que nos veamos las caras, podéis llamarnos a un número de teléfono, que es el 968-57-3600, en horario de emisión, o sea, los miércoles de 10 a 11 de la noche. Ya sabéis, para saludar, hacer peticiones de música, ya sabéis que nunca las ponemos, pero bueno, por pedir que no quede, para hacer comentarios, darnos información, para amenazarnos o enseñarnos vocabulario soez que no conozcamos, da igual. Eso es al 968-57-3600. También podéis escribirnos un email a la dirección de correo electrónico elsotanompc, todo junto, @walla, que es walla.com, o bien una carta al apartado de correos 133 San Javier 3730 Murcia. A esa carta o ese mail que nos enviéis al apartado de correo, nunca que no se os olvide ponerle sello. Sí, eso que vende en los estancos y que se chupa y que no coloca. Repito la invitación, aquí tenéis las puertas abiertas. Coño, incluso la ventana tenemos abierta para que se nos meta el ruido de la calle, que podéis venir vosotros o con amiguitos o solos, con discos, con libros, con poesías, con ideas, con sueños, que aquí seréis bienvenidos. buscan fermín.